un Dios paciente y tú, un Dios humilde y sometido aún a sus mismos enemigos, y tú, un Dios que sufre tanto por amor tuyo y tus sufrimientos por amor suyo, ¿dónde están?